Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de mi podcast This is Brotherhood. Mi nombre es Joel, pero mis amigos me dicen Joe. El otro día me estaba acordando de una película, no sé si la viste. Una película que se llama Locos de Ira. En inglés no me acuerdo cómo se llama, pero esta película, Adam Sandler y Jack Nicholson. Está bien interesante. Hay una escena que me llama mucho la atención y me interesó mucho. Quiero platicártela. Se supone que Adam Sandler, que es el protagonista, ¿no?, llega a una especie de reunión. Llega a una especie de reunión y así típico, ¿no? Están todos sentados en círculo. Y hay personajes bien, bien interesantes. Pero se supone que él llega y Jack Nicholson le pregunta. Dice, ok, dinos quién eres tú. Luego él comienza a hablar acerca de lo que hace, ¿no? A lo que él se dedica. Y luego le vuelven a interrumpir y le dicen, no, pero dinos quién eres tú. Y luego después ya así como que dudando un poquillo. Dice, bueno, pues de vez en cuando me gusta jugar tenis. O ya cuando le preguntaron por tercera vez, dime quién eres tú, entonces sale su verdadero yo, no explota, le da un pequeño ataque de ira y empieza a decir, oh, pues no sé qué quieres que te diga. Y luego todos se le quedan mirando y dice Jack Nicholson, no, no es necesario, ya sabemos quién eres. Algo bien interesante, algo que es bien interesante, escucha este dato que te voy a dar. En el mundo hay alrededor de 7.545 millones de personas. 7.545 millones de personas, más o menos. Pero no sé tú, ese es un número que no me alcanzo a imaginar. Mi mente no alcanza a imaginar la cantidad tan enorme de personas que hay en el mundo. Pero más impresionante, muchísimo más impresionante, es que tú y yo, no hay una persona en el mundo igual a mí. No hay una persona en el mundo igual a ti. ¿Qué maravilla es esto? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién eres tú? Si tú me haces esa pregunta a mí, tal vez yo te responda, no lo sé. Tal vez no sepa decirte exactamente quién soy yo. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que cada día que pasa me voy conociendo más a mí mismo. Cada día que pasa, cada situación que se me presenta, me voy conociendo más a mí mismo, cómo reacciono ante tal situación, ante tal problema. Tal vez ahorita mismo tengo 20 y tantos años, pero ya más o menos tengo una idea de quién soy. Ya más o menos tengo una idea de cuál es mi identidad. Y sabes que tú eres el conjunto de las experiencias por las cuales has atravesado. Todo lo que has vivido a lo largo de tu vida ha venido formando lo que hoy eres tú. O más bien dicho, quien hoy eres tú. Yo sé, la neta, han pasado cosas buenas, nos han pasado cosas bien chidas. Y la verdad, otras cosas no han sido tan buenas. Hay momentos de felicidad, pero también hay momentos de tristeza. Y sabes que yo quiero darte un consejo. Disfruta las cosas buenas que te pasan. Sé feliz. Cuando te suceda algo bueno, disfrútalo. Disfrútalo al máximo. No seas de las personas que piensa que si le sucede algo bueno es porque algo malo viene. No crees esos prejuicios dentro de ti. Cuando te pase algo bueno, disfrútalo. Cuando te pase algo bueno, sé feliz con lo que te sucede. No seas de esas personas que se encuentran dinero tirado en la calle, voltean a los lados y no es de nadie. Y antes de agarrarlo ya están pensando, no, el karma me lo va a cobrar de alguna manera. No, si ves que no es de nadie, tómalo y cómprate un taco y disfrútalo y cómprate unas papitas, lo que sea, pero disfruta los momentos felices. Y de las cosas malas que suceden, porque no todos son momentos felices, a veces vienen cosas malas, pero de esas cosas malas aprende. De los errores que cometiste, aprende. Si ya has cometido tus errores, aprende, no te quedes ahí. Levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando. Tú no eres el error que cometiste. Ese error que cometiste, aprende algo. De ese error que cometiste, puedes aprender algo. Yo he cometido mis errores, muchos errores, y la verdad me ha costado mucho trabajo levantarme. Yo me he metido en problemas y he salido de ellos, he podido salir de ellos. Muchas veces lo he hecho yo solo, pero otras de las veces he tenido que pedir ayuda a alguien más. Me acuerdo cuando estaba pequeño, en casa de mi abuelita, que en paz descanse, estaba por fuera, estaba en la reja, había unas rejas, un barandal, y estaba pequeño, yo estaba jugando bien a gusto. Entonces, yo creo que te hace identificar conmigo. No sé por qué, pero cuando uno está pequeño o a los pequeños les llama la atención meter la cabeza entre las rejas. ¿Y qué crees que fue lo que yo hice? Estaba jugando y metí mi cabeza entre las rejas. Y cuando quise salir, ya no podía. Y ya no podía. Y por un momento me estresé. Me estresé y empecé como a entrar en pánico. Pero me tranquilicé y dije, ¿le hablo a alguien o salgo yo solo? Entonces dije, voy a intentarlo por mí. Y empecé y empecé a tirar hacia atrás para sacar mi cabeza de esas dos varillas, de esos dos. Y empecé a tirar mi cabeza hacia atrás y batallé, batallé, batallé, pero al final pude salir de ese problema. Jamás en mi vida volví a intentar meter mi cabeza entre otro barandal. Jamás en mi vida volví a intentar meter mi cabeza en un barandal. Aprendí mi lección y muy bien aprendí. Pero volviendo al tema de la identidad, de quién eres tú. Tú eres único, yo soy único. No te copies de alguien, no te copies de alguien más. Busca tu propia identidad. Yo he encontrado mi identidad en Dios y sigo conociéndome conforme pasa el tiempo. Y ahora sí que, como dijo Hilson, ¿verdad? Yo soy quien dices que soy. Hay una cita bien interesante que dice: yo te conocía, está hablando Dios, y dice: yo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté. Sabes que Dios conoce exactamente quién eres tú. Dios sabe quién eres tú. Dios conoce tu identidad. Porque Él te formó a ti, Él te hizo a ti tal y como eres. Como dije al principio, mi nombre es Joel, pero muchos me conocen por Joe. Y ahorita soy pastor, estoy pastoreando una iglesia, tengo el privilegio, el honor. Dios me confió de pastorear, estar al frente de una iglesia. Y estudié informática, estudié instituto bíblico. Me encanta el diseño, me apasiona la tecnología, me apasiona la iglesia y me gustan los deportes y especialmente me encanta la NFL. Es algo que disfruto al máximo, los golpes, es algo que me encanta. Mucho tiempo patiné, hice BMX. Gracias a eso tengo mis piernas y mis rodillas destrozadas, pero fue algo que disfruté y honestamente lo disfruté tanto que lo volvería a hacer. Eso es lo que yo hago, eso es lo que hice, lo que me gusta hacer, pero sigo conociéndome. Quiero darte muchas gracias por tu atención, quiero darte gracias por tu tiempo. Quiero invitarte a que me acompañes en esta aventura que apenas está comenzando. Si quieres, búscanos en las redes sociales, puedes encontrar la página Brotherhood OFL en Facebook y en las redes sociales me encuentras como Joe García Macías. Muchas gracias por todo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, bye.